Radio UACM en conjunto con el programa Entre Estudiantes y Redes presentan Concretando con Camil, Emiliano y Fanny. El programa de hoy: Vampiros. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué horario nos estén escuchando. Bienvenidos a Concretando, el podcast de arte, humor y comunidad. Nos da mucho gusto que estén con nosotras desde la hora en que tuvieron el tiempo de regalarnos atención. Y pues bueno, recuerden que Concretando es un programa pensado para hablar del arte en su uso cotidiano, la exploración de la creatividad e incluso personajes de la cultura pop. Y por si no nos conocen, nos presentamos de nuevo. Hola, hola, yo soy Camil. Yo soy Emiliano. Y yo soy Stephanie, pero díganme Fanny, por favor. Yo seré Fanny. Fanny para los cuates. Fanny para los cuates. Y bueno, pues en el episodio de hoy, ¿qué creen? Se va a tratar de vampiros. Y pues sí. Pero antes que nada, mencionar que por favor comenten para la recopilación de Los Cadáveres Exquisitos. Acuérdense que esta es una... un podcast donde toda la comunidad va a participar. Entonces, por favor, ayúdenos. Comentando versos en los comentarios y vamos a seguir haciendo esta dinámica. Buenas tardes, otra vez. Muchas gracias por la introducción, Fanny. ¿Y cómo están el día de hoy? ¿Cómo se sienten? Bien, bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Todo relax. Todo relax, todo chill. Sí. Qué bueno, pues vamos a darle de lleno al tema de hoy, que son los vampiros, pero no cualquier vampiro. No cualquier vampiro. Pero bueno. Entonces vamos a pasar a la siguiente sección. Claro, pues miren, para empezar. Sabemos que a lo largo de los años, pues han tenido varias representaciones los vampiros. Pero, a ver, ustedes díganme, para ustedes, ¿qué es un vampiro? ¿Cómo se imaginan un vampiro? Su vampiro ideal. Díganme su vampiro ideal. Yo, sin duda alguna, mi vampiro ideal sería un hombre alto, con cabello castaño, un poco fornido, facciones afiladas y brillante. Muy brillante. Ok. Yo no sabía que iba a haber examen, pero... No, pero... No sé, a mí me da mucho la idea de este vampiro como ojeroso, que vive encerrado en una mansión, ¿no? Con mucho dinero, flaquito... Okay. Viejito, con mucha cultura también. Entonces, no sé. Ok. Fíjense que para mí, lo primero que se me viene a la mente es un hombre alto, pues, joven, ¿no? Como de 25 a 30 años. Pues, piel pálida. Cabello oscuro, medio larguito. Pero usando gabardina. O sea, yo siempre lo imagino con gabardina, perdón, sí. Si no, no es vampiro. Sí. Si no, no es vampiro. Okay. Entonces... Ya teniendo como que esta imagen, no se les vaya a olvidar, por favor. Claro que no, nunca se me va a olvidar. No, pero también está padre como saber de dónde viene eso, ¿no? Por ejemplo, mi hermana me platicaba ahora de Nosferatu, que está muy de moda por la nueva versión. Sí, oye. Pero la primera en su momento fue la que nos dio esta idea justo como del vampiro flaquito, ojeroso, pálido, ¿no? Que viene desde allá, no sé, también estas nuevas versiones... Claro, hay muchas versiones, o sea, desde Nosferatu, que es como uno pues más tradicional, ¿no? Okay. Pero tenemos Crepúsculo, tenemos, no sé, algo infantil como Hotel Transilvania, que es, ¿no? Que igual mantiene esta como tradicionalidad, pero no de un viejito, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, yo Nosferatu no he visto la película, la verdad, pero vi partes y no se ve muy atractivo, la verdad, es como, es un viejito. Sí, se ve un poquito dudoso, o sea, yo lo conocí por Bob Esponja, creo que mucha gente lo conoció por Bob Esponja, la verdad, pero sí, o sea, yo cuando veo a Nosferatu sí digo, este señor no es el hombre brillante que yo quiero, entonces, no sé. Y bueno, ¿qué tan reales son los vampiros? ¿Cómo ha pasado, más bien, cómo ha evolucionado el vampiro a través del tiempo? Ya ahorita comentamos un poquitito, pero a ver, ustedes... O sea, ¿qué tan real de que hay gente que chupa sangre o...? A ver, lo que tú te imaginas, ¿qué tan real para ti es un vampiro? O ponernos un poquito filosóficos y decir, sí, como... Pues hay mucha gente que nos chupa la energía, por ejemplo, ¿no? También, a ver, para ti. Sí, ya que esta cosa de los vampiros energéticos, ¿no? Por ejemplo, que si vas a una fiesta y regresas a tu casa con mucha energía, probablemente eres tú el vampiro. Chan, chan, chan. Y yo no. Con mucha energía siempre. Pero sí, bueno, a mí me pasa de pronto con algunas personas que te empiezan a platicar y como que dices, ay, se me fue toda la energía del día en escucharlo. Sueño, ¿no? ¿No? Ajá. Sí. Sí, no sé. Pero hay, creo que hoy en día hay muchas interpretaciones sobre lo que es un vampiro. Por ejemplo, siempre tenemos la idea de que, pues es un, no sé, un ente de la noche, chupa sangre humana de... Por lo general, no puede salir en el día, no puede estar cerca del ajo también. Uh-huh. Una estaca al corazón lo mata. No se ven los espejos. No se ven los espejos. Eso también es muy importante. Pero, a ver, tú, Camín. ¿Qué vampiros conoces? ¿Qué? Yo conozco a Edward Cullen. Claro, tu novio, Edward Cullen. Ah, Edward Cullen, porque estoy casada con él, ¿cómo no lo voy a conocer? Obvio. No, pues, o sea, Edward Cullen, para mí sí es y será, yo creo, una gran representación de lo que son los vampiros. También conozco a Van Helsing. Creo que esa la interpretó el Wolverine, ¿no? Sí, Hugh Jackman. Ese. Ajá. A Nosferatu, el de Bob Esponja. Porque de ahí en fuera no lo ubico. Yo, por ejemplo, como soy una ñoña, Mona la vampira. Era mi caricatura favorita. Yo no recuerdo esa caricatura. No, ¿de dónde era? De 11 niños. Ajá. Ah, no veía el 11, perdón. ¿Cómo crees? ¿Qué? Perdón. Aquí se acaba este podcast. Muchas gracias. No, sí, Mona la vampira. Era una niña que se imaginaba, jugaba a ser una vampira y tenía sus amiguitos y según, pues, combatían criaturas como zombies, hombres lobo y así. Estaba muy padre, me gustaba mucho. Yo quería ser Mona la vampira. y pues sí, tenemos desde, por ejemplo, en la literatura, desde Drácula, así, Crepúsculo. Tenemos también, ya no es de literatura, pero cinematográficamente, hay un montón. Sí, la otra vez tú nos comentaste sobre una historia de vampiros ambientada aquí en la Ciudad de México. Sí, no me acuerdo del nombre. Ok. No, se llama Mundo Umbrío. Okay, el autor es el que no me acuerdo, pero es una trilogía donde una niña que tiene como estas características, es flaquita, es pálida, es muy ojerosa, es narizona, tiene como... la molestan mucho en la escuela, ¿no? Y de pronto un día descubre que en realidad ella pertenece a una familia muy importante de vampiros y que para los vampiros su perfil es muy atractivo, ¿no? Que como vampiro ella es muy guapa. Entonces, y ocurre en la Ciudad de México, que también está padre. Entonces, como que... Ah, mira, aquí ya me pasó mi compañera. El autor se llama Jaime Alfonso Sandoval. Y, pues, como que trata de jugar con estos estereotipos, ¿no? De que a veces nosotros nos pensamos feos desde un canon y para otro podemos ser muy bellos. Y también usar estos espacios como comunes a nosotros como mexicanos, ¿no? Está padre imaginarse una guerra de vampiros en el Metro Pino Suárez, ¿no? Que sí. En plena hora pico, ¿no? Que... muy utópico, ¿no? Bueno, muy irreal, más bien. Sí, sí, sí. ¿No? Que a veces se siente así el metro, sí. ¿No? O sea... muy surrealista, como, pues México, ¿verdad? Sí. No, pero eso me dieron muchas ganas de leerla. Ha de ser muy, muy palomero el libro. Sí, y pues bueno. Ahora, desde los orígenes. La idea de vampiro viene bien arraigada desde hace un buen de tiempo. Por ejemplo, en el siglo XVIII. Empezamos con el término de vampiro. Se estableció en 1725. Entonces los babilonios, sumerios, irlandeses e incluso en la mitología grecorromana aparecen estas criaturas y todas tienen las características similares. Alguien que no puede salir de noche, que es chupa sangre, que deja como rastros, ¿no? De pues que es una abominación, algo muy antinatural. Entonces, no sé si ustedes sepan de algo así que digan, ¿no? El chupacabra. Sí, sí, claro. ¿Los tacos? Los tacos. Muy buenos, por cierto. Recomiendo. Sin duda. No, ¿alguna historia? Yo había escuchado, ahorita me sorprende un poco lo que dices, ¿no? De que viene de culturas mucho más antiguas y que estaba esta figura, a lo mejor, no sé si ya le llamaban vampiro, pero ya estaba este arquetipo, ¿no? Sí. Yo sabía, no, nunca lo he leído, pero... que en esta competencia donde Mary Shelley en casa de Lord Byron escribe Frankenstein, o empieza a escribir Frankenstein, uh-huh. No sé si sepan esa historia, se van como de día de campo a casa de Lord Byron, varias personas, ocurre una tormenta muy fuerte que los deja atrapados en esa casa y sin luz, sin nada que hacer. Entonces Lord Byron les propone un concurso en el que van a escribir cada quien una historia de terror y ver cuál es la mejor. Y dicen que ese día nacen dos monstruos, entre ellos Frankenstein de Mary Shelley, y hay otro doctor que escribe una historia de vampiros. No sé exactamente cómo se llame, pues okay, nunca la he leído, pero yo conocí esa historia como el origen de los vampiros. Pero no sé, me llama también la atención esta cosa cultural, ¿no? De que hay esta misma figura en otras. Sí, claro, esto no me la sabía, la verdad, está okay, muy interesante. Pero, volviendo al tema de qué tan reales son los vampiros, a través de todo el tiempo que tiene la humanidad, pues han existido varios personajes que tienen, digo, a lo mejor no características de morder y chupar sangre, o no salir en el día, pero son cosas muy turbias. Por ejemplo, hay un personaje llamado, es un rumano, Vlad el Empalador. Okay. Vlad el Empalador, hijo de Vlad Dracul, que en rumano es, significa demonio. Okay. Y de dónde viene la palabra Drácula, ¿no? Ahí de ahí está inspirado. Literalmente era una persona que, así, por su nombre, empalaba a las personas. Y en esa época era pues muy sádico, ¿no? Sí. Como que... Y como... Que digo, también a lo mejor es un poco ingenuo de mi parte, pero no había captado esta cosa cristiana, ¿no? De que significa demonio, que se muere con una cruz o una estaca. Una estaca, ¿no? En el corazón. Sea, sí, o sea, como que hay un tema ahí cristiano detrás. Claro, porque pues... porque pues sí, tiene que, ¿no? Sí, saludo a los cristianos, no lo encontré. Hola. Yo soy católica. Pero no mato a ningún vampiro. Vampiro friendly. Excelente. ¿Tú qué quisieras comentar, Kevin? Pues sí, o sea, que muchas veces uno pensaría que es este tema de los vampiros es algo muy, muy viejito. Pero en el 2002, un escocés de 22 años, como que se traumó mucho con una película de Anne Rice que se llama La Reina de los Condenados, que pues habla de vampiros. Y su mejor amigo estaba como que muy... Pues yo me imagino que lo tomó como en broma, ¿no? Y lo molestó tanto que este chico, el escocés, lo asesinó y luego se bebió su sangre y dijo que él era un vampiro, o sea, que él era... Pues sí, que se había convertido en un vampiro. Y, pues obviamente lo encarcelaron y, y pues ya en la cárcel, pues se murió. Bueno, Se desvivió. Pero pues yo creo que no era tan inmortal, ¿no? Porque pues ahí quedó. Claro. Entonces, vaya gente trastornada, ¿no? Sí, está un poco creepy. Sí. Pero siento que es parte de cómo el arte también transgrede nuestra vida, ¿no? De cómo a veces cosas que leemos nos influyen tanto que sí, claro, son capaces de volverse reales en nuestra vida, ¿no? Como yo, que soy vampiro. Claro. Obvio. Claro. Tu esposo Darkolen, lo confirma. Sí. Ah, bueno, sí. Sí. Sí, pues, como ven, siempre hay personas trastornadas y sanguinarias que han dado pie también a mantener vivo pues esta criatura, ¿no? Esta interpretación sobre lo que es un vampiro. Claro. Pero no solo se queda ahí. En la antigüedad, en la Edad Media, pues no había tanta higiene. También la medicina no estaba tan avanzada. Y había pestes, había enfermedades que contribuían mucho también a este mito. Por ejemplo, hay una enfermedad, ahorita no tengo fresco el nombre, si se acuerdan. ¿Anemia? Okay. ¿Eh? ¿Anemia? ¿Similar a anemia? Les daba anemia, pero por ejemplo, era una enfermedad que les se corta, por favor. 3, 2, 1. Les aligeraba mucho la sangre. Entonces se veían pálidos. Las uñas también se veían pues demacrados, ¿no? Ojerosos. Como vampiros. Tenían que tomar sangre para recuperar esos glóbulos. Ajá. ¿En serio? Sí, tomaban sangre de animales. Ahorita me acuerdo del nombre, ¿no? Pero justo esto daba mucho pie a que las personas pues creyeran que había vampiros. Incluso decían que el ajo ayudaba, pero realmente no. el ajo era lo que les... Los espanta. ¿No los espantaba? ¿O sí? No, pero... Qué miedo, un ajo. No, pero el ajo... Unos camarones así. ¿A lo mejor? No, échala. Sí, es vampiro. Sí soy, sí soy. No, este... El ajo hacía que justo la sangre no estuviera en las óptimas condiciones. Ok. Entonces, pues no, nunca se curaban. Entonces, pues sí, eso contribuía también mucho a este mito. Y sí, como dices, eran otras épocas, ¿no? O sea, como que tomar... Digo, ahorita, por ejemplo, están los taquitos de moronga. No sé si ustedes coman. No. No. La verdad es que no. Pues no muy vampiro de su parte. Pero, bueno, por ejemplo, a mí sí me gustan y siento que es... No es algo como que como usualmente, pero ya beber la sangre como cruda o como así, sí se me hace algo más... Más fuerte y pensar pues que en esas épocas era como algo, una práctica, ¿no? De, sí, no. Para curar una enfermedad, no sé, está fuerte y pues sí está curioso también cómo son cosas que se quedan en el inconsciente y que aportan a este personaje de claro. La cultura. También otro dato que acabo de recordar es que luego a las personas pues que habían pues ya enfermas y que según habían muerto, las enterraban vivas. Uh-huh. Y que cuando exhumaban el cuerpo, pues veían que el ataúd estaba con rasguños, estaba pues todos rasguñados entre ellos, porque pues, desesperación, ¿no? Yo creo que debe ser una muerte muy fea por asfixia y no ver nada, no saber ni qué. Ha de ser muy feo. Sí. Entonces abrían el ataúd y pues rasguños. También hay cuando uno se está muriendo, se descompone. Okay. Las cutículas se empiezan a retraer. Entonces, las uñas se ven como más largas. El cabello también no es que crezca, pero pues todo se va encogiendo. Entonces, hace la ilusión de que crece el cabello. La mandíbula también pues empieza como a retraer. Y los dientes empiezan a salir un poquito. Entonces, eso también ayudaba a que dijeran, ah, mira, tiene ahí colmillos. Ahí hay un... Tiene garras, es un vampiro. Y no, solo está. Solo te estás descomponiendo. Qué horror. Sí, totalmente. Aparte, como que ahí nos damos cuenta de cómo la gente antes era como muy supersticiosa, ¿no? O sea, cómo creían cualquier cosa que veían. Y ahorita, pues, también. Siento que también es como una forma de conocimiento, ¿no? Como claro. Que es una manera como de encajonar y poner en un lugar en tu cabeza, como decir... Esto pasa cuando entierran a alguien, como que se vuelve vampiro. A lo mejor no, o sea, como que a veces nos suena muy loco desde nuestra perspectiva más científica, pero siento que también eran formas como de tener presente esos conocimientos, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, en la Edad Media justo con esto, ¿qué dices de lo científico? Pues en la Edad Media, ¿qué tanto se iba a saber, no? Claro, o sea... Fue conforme el tiempo, pero hubo una histeria colectiva sobre las personas que estaban contagiadas de lepra o que les daba rabia. Pues no estaba diagnosticado ninguna de las dos. Entonces la gente se espantaba, salía despavorida. No. Uh-huh. Es un monstruo, es una criatura. Pero y por ejemplo, ¿cómo son los rituales para convertirse en vampiro? Qué buena pregunta. Normalmente, bueno, yo lo que tengo en mi cabecita desde niña, el ritual es de que te muerde un vampiro. Okay. Pero no te mata, no te deja seco. no te mata, pero te deja su veneno. Entonces, te empiezas a convertir. Eso también lo vi en Crepúsculo. Sí, totalmente. Igual se supone que en Crepúsculo te muerden y te tienen que dejar como que su venenito, o sea, como una buena cantidad de veneno. Porque eso me pasó. Sí, nada, claro. Una buena cantidad de veneno para que te puedas transformar en vampiro. Pero igual dicen que es como muy doloroso. Bueno, me encanta. Me han contado. Me encanta. Ok, porque pues está hasta como un poco clasista, ¿no? Si no te muerde alguien de abolengo, no puedes entrar a este mundo. Claro. Okay. Así es esto. Y no sé si se han fijado que en las películas, bueno, sí. Siempre muerden a una chica. Joven, bonita, o sea, atractiva. O sea, personas atractivas jóvenes. ¿Por qué no muerden a un viejito? Porque si es comer... Bueno, pues ya, ¿qué puede tener? ¿No? Sí, pues, pero si es para comer, por ejemplo. Pero no lo matas. Ya vas a ver. A pasita. ¿Qué? Sí, no, aparte, o sea, según yo, cuando mordían a gente más joven, la sangre es como más fresca. A un lado contrario, pues con un ancianito, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Fuente Crepúsculo. Fuente Crepúsculo. Y por eso, o sea, yo en Crepúsculo, una experta, los convertían muy jóvenes para que pudieran durar más tiempo. Y así si se trasladaban, pues no se veían como tan grandes, pues. Entonces, También siento que es un personaje de la cultura muy sexual, ¿no? O sea, Drácula es un libro muy sexual. Y como que esta imagen del vampiro chupándole la sangre del cuello, pues no podemos como evitar pasar por alto que es una escena ya un tanto sexual, sí, ya sí. Eso, ¿no? O sea, uno madura y como que... Entonces también siento que pues en el morder a alguien también está como esta intención de pues no vas a morder a un viejito porque... Sí, ¿no? Claro. No te inspira, es lo mismo, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora que lo mencionas, por ejemplo, Drácula es una obra que te dejan leer en la secundaria. O sí, a mí me la dejaron leer en la secundaria. La verdad es que no la terminé nunca, pero... pero me acuerdo que me dijeron. Pero sí, leí un pedacito. Bueno, el primer capítulo, yo creo. ¿Y no te atrapó? No me atrapó y... Es que yo no era fan de los vampiros. En ese momento. ¿Qué? Solo de Mona la vampira. Solo de Mona la vampira. Sí, claro. Disfruta de los avisos parroquiales. Continuamos. Les recordamos que este capítulo de Concretando es posible gracias a Radio UACM y al grupo Entre Estudiantes y Redes. No se olviden de seguir las páginas de la universidad para estar al pendiente de las actividades culturales y las preocupaciones individuales. Recuerda que ya está activa la instalación Ser UACMita en la parte de afuera del plantel San Lorenzo Texonco. Estén pendientes para futuras convocatorias donde podrán participar por un espacio donde los vecinos de San Lorenzo Texonco puedan conocer su obra artística. También te invitamos a que sigas el canal de nuestra compañera UACMita, Edwis, que en YouTube podemos encontrar como primera persona del singular Así Nos Narramos, donde podrás encontrar entrevistas, cortometrajes independientes y más. También otra compañera hace contenido para TikTok, la pueden encontrar como Meli Fajardo, Meli con Y, y seguir sus recomendaciones de libros o conocer una manera de ver los libros similar a la tuya. Meli Fajardo en TikTok. Y si eres parte de la comunidad universitaria y tienes algún proyecto que quieras publicitar, una obra de teatro, una presentación de un libro, un podcast o un canal de redes sociales, puedes mandarnos tus datos, fechas, lugares al correo concretandouacm@gmail.com o escribirnos en nuestras redes sociales Concretando Podcast en Facebook e Instagram. Gracias. Estos fueron los avisos parroquiales. Continuamos. Pero eso es en la literatura, ¿no? Sí, y también es como el canon que siempre conocemos. También como que ustedes dos son muy fans de Crepúsculo. Sí, realmente. Y creo que estaría padre tocar el tema también de la autora. Como okay. Para saber un poquito de por qué este vampiro es diferente, ¿no? Ahí sí. Sí, pues... Hacemos con la palabra. Hola. Sí, pues yo creo que... bueno, no creo. La autora es mormona. Entonces, yo hace unos semestres, de hecho, analicé estos libros. Y yo llegué a la conclusión de que ella había hecho tan diferente a Edward porque justamente el ser mormón es que te restringes de muchas cosas. O sea, ni siquiera puedes tomar café. Que es algo que para muchos es como nuestro día a día, ¿no? Entonces, yo creo que ella hizo tan, pues sí, tan diferente a Edward por las cosas que ella no podía hacer. Y también, yo imagino esta especie de romper lo cotidiano, ¿no? Que no, o sea, que ella todos los días tiene que, me imagino, vivir una vida de mormona, perdón. y luego llegar y decir, ah, pues es que el vampiro es así, porque así tiene que ser. Es como, ¿pero por qué tiene que ser así? O sea, yo sí en mi vida diaria tengo que ser de esta manera, porque lo que escribo tiene que ser igual. Justo, creo que ella no está como pensando en lo que tiene que ser un vampiro, sino como desde su propia experiencia está diciendo cómo expreso esto que estoy viviendo yo, ¿no? Como dice, ser mormona en una cultura mayormente católica, que de pronto es como estar escondida, ¿no? Como toda tu cultura está como que no se habla de ello a menudo, estás como escondida y como que esta cosa de pronto también de decir es mormona, como que te pone una luz en ti, ¿no? Como que ya todos la señalan, de, ah, sí, es que claro. Es la diferente, ¿no? Sí, que es lo que pasa con este vampiro al final de cuentas, ¿no? Le brilla la piel, que no muchos están de acuerdo, pero desde el contexto mormón es algo que tiene mucho sentido. Sí, claro. Sí, se ajusta justo. No, pero se ajusta a su realidad, a la de ella, que muy restringida, pero justo esto hace que conecte con otras personas. Sí, esta claro. Reformulación de lo que es un vampiro hizo que conectara contigo, con muchísimas otras chicas, con muchísimos otros chicos de todas las edades. Yo empecé a ver Crepúsculo a los 12. No he leído los libros, la verdad. Pero. Escuchábamos, pero no juzgábamos. Eso. Pero me gustaron mucho. No, sí me gustaron. Entonces, creo que para la época de los 2000 venía perfecto un vampiro así. Sí, claro, algo muy diferente. Y también, o sea, causó una super revolución porque mucha gente que no leía con Crepúsculo empezó a leer. O sea, en mi caso siempre he tenido contacto con los libros, pero justamente fue Crepúsculo el que dije yo, Dios mío, o sea, yo quiero seguir leyendo más de esto, y me aventé todos los libros y luego de ahí creo que seguí con Harry Potter, o sea, como que fue escalando todo esto hasta llegar a lo que soy ahora, ¿no? Y ya se me olvidó qué iba a decir. Y al final eso, ¿no? Que es algo que disfrutas, o sea, volviendo a lo de que el arte no tiene que ser cuál es el mejor arte que tienes que disfrutar, claro. Sino pues, si a ti te gusta leer Crepúsculo, está padre y estás leyendo, ¿no? No sentirse mal por leer estos textos que luego hay muchos que sobajan. Y como hablábamos, ¿no? Entender. Okay. Y como hablábamos, pues entender también pues que hay distintas formas de ver a los monstruos, que no es algo que existe realmente, ¿no? Muchos es como, pero el vampiro no es así. Pues no, el vampiro ni siquiera existe. Sí, claro, es como en esta clase donde analicé estos libros, la maestra así como que me decía, pero pues es que los vampiros no brillan. O sea, los vampiros son así y son así y son así. Y yo les dije, pero pues es que ni siquiera existen. O sea, no hay una regla de cómo ser vampiro. No hay algo ya escrito que diga, ah, es que un vampiro tiene que ser así, y tiene que ser así, y tiene que ser así, para ser considerado un vampiro. Entonces, es como esta ruptura al canon. Ajá, a lo que se supone que tiene que ser. Y también siento que algo padre de poder como ver de estos personajes, porque yo no he visto ni las películas ni leído los libros. ¿Qué? Oh, Dios mío. No me juzguen. Pero lo que escuchaba de tu análisis en esta clase sobre el libro es también que la primera parte es como esta niña que se deja llevar por una persona culta, viejita. ¿Qué? Que como que le llama la atención y le da como estas posibilidades a ella como de sentirse más, no sé, como mujer, no sé cómo decirlo. Pero la segunda parte ya es como ella diciendo, ahora yo voy a ser la vampiro, ahora yo voy a tomar el poder. Como que por un lado está hablando de este arquetipo que luego pasa mucho de chicas acercándose a hombres más grandes porque suelen ser más interesantes o menos bobos, como solemos ser los hombres adolescentes, jóvenes todavía. Pero siento que está padre como este giro en el que ella pasa de ser una adolescente enamorada de un vampiro a ella ser la vampiro, ¿no? Sí, claro. O sea, y por ejemplo, creo que los libros sí tienen como que bastante... Le picas un poco. ¿Eh? Le picas en la pantalla. Gracias. ¿Y le vuelvo a picar a grabar? Corte. Ya. Bien. Ok, ya se me olvidó. Perdóname. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué? Crepúsculo, los vampiros. Ah, sí. Y este, porque los libros creo que tienen como que un contexto, me imagino yo también por la autora, de mucha, este, como muchos roles de género. Y, por ejemplo, Bella, ella se sintió como que muy atraída a este muchacho. Porque, pues, en su contexto que ella llevaba con su familia, pues no la cuidaban. O sea, ella es la que cuidaba a su mamá, y ella es la que cuida a su papá, y todo eso. Entonces, que llegue un tipo que es mayor, que la cuida, o sea, es como... En su momento fue muy revolucionario, pero ahorita que ya lo analizamos más a profundidad, es como, o sea, estás con un señor que estás intercambiando prácticamente los roles, o sea, porque estás con tu papá prácticamente, porque todo lo que no tienes, todo lo que no tuviste, lo estás, pues, buscando con alguien más, y en este caso, pues, Edward Cullen. Y ya. Bueno, ya. Conclusiones. El vampiro ha sido muy trascendental en el tiempo. Sí, y lo amamos. Bye. No, y justo creo que tiene una gran influencia tanto en moda, en arte, claro. Arte musical sobre todo también. Hay mucho. Investiguen tantito. Pero bueno. Nos pueden comentar también. Sí, por favor, coméntenos ustedes qué piensan sobre... Si conocen algo de la música, de, ¿no? Como que tienen un estilo muy gótico también los, sí, los vampiros. Por el lado del amor. Uh-huh. Pues sí, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, el tema de los vampiros. Y por favor no se olviden de poner su... para hacer los cadáveres exquisitos. Y en nuestras redes sociales va a aparecer la actividad de esta sesión. Es que es un dibujo, para que nos den sus críticas constructivas sobre nuestros humildes dibujos, por favor. Y bueno, ¿quién quiere despedir? Emiliano. Bueno, muchas gracias por escucharnos, por revisitar este podcast. Espero que les guste, espero que sigan participando en los comentarios, que nos manden sus historias de vampiros, que comenten versos sobre poesía en cualquiera de nuestras publicaciones, que estén al pendiente para que chequen la dinámica final de este episodio posteriormente, para poder, ya que no la vamos a poder hacer aquí ahorita en la cabina, que estén pendientes del otro video. Y por favor, si les gustó, compartan, síganos. Si no les gustó, pues ahí mándenselo a su enemigo, a alguien que les caiga mal para aburrirlos. Pero pues nos da mucho gusto y recuerden que este es su espacio, que también si tienen algún proyecto como estudiantes de la UACM nos lo pueden mandar y aquí le vamos a dar publicidad. Recuerden que el correo al que pueden mandar todo eso es concretandouacm@gmail.com. Y pues eso sería todo de mi parte. Yo soy Fanny. También de la mía, yo soy Camila. Yo soy Emiliano y muchas gracias a Radio UACM, a Isaías González, a Marcela Canaval Pulido por hacer posible este programa. Gracias y hasta pronto. Bye. Bye.